Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy martes 18 de agosto. El portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro, ha ofrecido esta mañana una rueda de prensa en la que ha informado que ha dado registro de entrada en el Ayuntamiento de Ubrique a un documento en el que se solicita desde el Partido Popular la necesidad de que se convoque de urgencia el Consejo Económico y Social, donde todos los agentes implicados analicen la situación económica en la que se encuentra nuestra localidad. En este escrito presentado por el Partido Popular, además, se propone al equipo de gobierno que las partidas presupuestarias que estaban destinadas a financiar la celebración de la Feria de Ubrique 2020, que se estima que puedan tener una dotación total de 100.000 euros, se destinen ahora a paliar las consecuencias de la crisis sanitaria en Ubrique. La semana pasada comentaba que íbamos a presentar esta semana un escrito haciendo referencia a dos aspectos importantes para nuestra población. Hoy, con fecha 18 de agosto, ya hemos presentado ese escrito que hacíamos referencia la semana pasada a dos cuestiones muy importantes que, sin duda, van dirigidos también y relacionados con la economía de esta población. Y en este escrito hacemos referencia que con fecha 20 de abril, ya han pasado, en este caso, un par de meses, todavía no hemos recibido contestación, donde hacemos referencia que una vez que finalizara el estado de alarma, pues creíamos conveniente de que se tenía que convocar el Consejo Económico y Social de Ubrique. En este Consejo Económico y Social ya hemos hecho referencia en varias ocasiones que se debían estar presentes todos los partidos políticos, sindicatos, empresarios, todos aquellos colectivos que están relacionados dentro de ese Consejo Económico y Social. Y solamente nuestro propósito es que en este Consejo Económico y Social se hable del presente y futuro de Ubrique. Sin duda, hemos observado en estos meses que el paro de Ubrique se ha incrementado y entendemos que en esa reunión se deben hablar aspectos muy importantes económicos de Ubrique. Eso es lo que nos preocupa y, sin duda, volvemos a reiterar con este escrito a la señora alcaldesa de la importancia tan vital que tiene que todos tengamos la misma información con los partidos políticos y que todos trabajemos pues, en conjunto para ir buscando soluciones a esta situación económica que sin duda pues, ha realizado este COVID-19 que sigue, pues, como todos estamos viendo, con los problemas de los brotes a nivel de salud, a nivel nacional. Y sin duda, como digo, muy importante el tema de esta reunión del Consejo Económico Social. Otro de los aspectos también importantes que hacemos referencia en este escrito es que, como ya se ha dado información, la feria 2020 no se va a llevar a cabo y hemos hecho aproximadamente un presupuesto de lo que la feria normalmente se suele gastar y entendemos que pues, el coste de 100.000 euros. Esta partida presupuestaria que está incluida en el presupuesto del año 2020, como la feria no se va a realizar, entendíamos que este presupuesto, estos 100.000 euros, puede ir dirigido a esa situación de emergencia social para que ese dinero, pues sin duda, vaya a los vecinos de nuestro pueblo y también a los comercios. Ese es nuestro propósito. Siempre nuestra propuesta va dirigida a nuestro pueblo y a nuestros vecinos y así también les reiteramos en este escrito a la señora alcaldesa que estamos siempre predispuestos nuestro apoyo, nuestra lealtad institucional a todas las medidas que sean necesarias adoptar por el bien de nuestra gente y de nuestra población. Muchas gracias. Cambiamos de tema. En el espacio de verano de política local de Radio Ubrique, hoy hemos contado con la participación de la secretaria general del Partido Socialista, Isabel Gómez. En su intervención ha explicado que ha elevado una consulta como alcaldesa a la Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía para que le aclaren qué establecimientos de restauración quedan afectados por el cierre que entraba en vigor en la jornada de ayer lunes tras la publicación en el BOJA. Isabel Gómez ha manifestado que considera que lo razonable es que se limiten los horarios de apertura de bares y cafeterías y que así de esta manera se permita que sigan desarrollando su actividad. Se daba conocimiento, ¿no?, de ese acuerdo entre el gobierno y las comunidades autónomas un acuerdo, como digo, respetable. No sabíamos la ciudadanía, ¿no?, antes de conocerlo ya trasladado a la normativa de la Junta de Andalucía, pues que iba a afectar al ocio. Se está comprobando, ¿no?, que la aglomeración de personas en las noches de este verano pues van haciendo que se vuelvan menos precavidos, ¿no?, y en fin, está ocasionando determinados brotes que están, digamos, de cierta manera, pues dirigido a esas horas de diversión de las personas, y entendemos que se haya querido regular, pero lo que no esperábamos de verdad es que se arremetiera de esta manera contra los propios bares en función de la, digamos, de la licencia con música, ¿no?, que es lo que también se han visto afectados. La orden establece que aquellos establecimientos especiales con música, pues, se dediquen exclusivamente al consumo de bebidas, deben cerrar sus puertas, y en eso estamos, en ver exactamente qué significa la exclusividad, ¿no?, de bebidas. ¿Por qué? Porque la Junta de Andalucía, yo creo que de lo que he estado, de las órdenes que he estado leyendo de otras comunidades, estuvimos echando un vistazo a Murcia, a Galicia, a La Rioja, y estuvimos viendo que todas las recogen de una manera similar. Y Andalucía, pues bueno, mete esa coletilla que yo entiendo puede ser una pequeña trampa, ¿no?, con respecto al acuerdo nacional que se ha llegado, y ojalá así lo sea, para que pueda darle una oportunidad a los bares de esta tierra. ¿Qué ocurre? Que no sabemos por parte de los ayuntamientos, como digo, qué significa esa exclusividad. ¿Cómo se determina? Si se determina a través del epígrafe que tú tienes dado de alta, ¿no?, en Hacienda, si la propia, digamos, el cambio normativo que se produjo con respecto a las licencias, ¿no?, de los establecimientos hosteleros en el 2018, se hablaba incluso de que cuando un establecimiento con música se le habilitaba prácticamente a la par de poder vender comida en este establecimiento y en sus terrazas. Y entonces no sabemos si la exclusividad está en los epígrafes económicos en Hacienda, si está en determinar o comprobar por parte de la fuerza de seguridad, de la propia policía, pues que haya una carpa, ¿no?, digamos, de bueno, pues de comida, de alimento. No sabemos si tener máquinas expendedoras serviría, no sabemos si también incluso pues cafeterías de nuestra localidad, ¿no?, que son establecimientos especiales con música y que también pues ofrecen pasteles y dulces a la hora del café, si eso serviría para que no sea exclusivamente de consumo de bebida. Y en esa interpretación estamos, Juan Pablo, porque claro, eso no viene recogido en la regulación, en la normativa, ese término, y lo que no sabemos ahora mismo los ayuntamientos ni las propias policías, que también están aclarando, ¿no?, por su parte, qué es lo que se tendría que comprobar con respecto al establecimiento para ver si debe cerrar o no, porque no está, como estábamos comentando, definido anteriormente. Entonces necesitamos que se nos aclare por parte de la Consejería de Salud y Familia pues qué significa esa exclusividad en el consumo de o en la venta, ¿no?, de bebidas. Esperemos tener respuesta pronto. Nosotros de momento pues vamos a hasta que no lo tengamos claro, pues no vamos a poder actuar, porque si no, este ayuntamiento podría estar cayendo en un perjuicio a tercero y por tanto también con la responsabilidad propia de esos perjuicios ocasionados, y estamos esperando pues que se nos aclare, igual que muchos municipios de esta provincia, me imagino que de Andalucía. Así que yo desde aquí sí quisiera mandarle un ánimo muy fuerte a nuestros bares, y es que es verdad que yo no consigo, mira, al final te pones a mirar el preámbulo, ante esta situación dices tú, bueno, pues vamos a ver cuál es el espíritu de la norma. El espíritu de la norma está claro, que es restringir, digamos, el ocio nocturno, con lo cual sí, los bares, que muchos de ellos abren en el horario del día, ¿no?, de la cerveza a la hora del café, hasta también la cerveza o la copa o el refresco que te puedas tomar luego al atardecer o al anochecer, pues bueno, lo hubieran restringido el horario hasta la 1 de la mañana con la misma, ¿no?, amplitud que el resto de establecimientos sin música, hasta la 1 de la mañana. A las 12 usted no puede tener nueva clientela, y todos los bares, digamos, y restaurantes en sus diferentes categorías, salvo las discotecas, que suele ser la hora en la que comenzaban su actividad más importante, por desgracia son las más afectadas, pero bueno, por lo menos ayudas, ¿no?, a un número de negocios importantes que puedan tener sus puertas abiertas, que repartes la población que tienes en más establecimientos, con lo cual las concentraciones de las 10 además han reducido en 10 personas las reuniones. En fin, yo creo que, que lo razonable es que se hubiera restringido los horarios con carácter general. Otros temas de interés: los colegios ubriqueños se encuentran en estos momentos intentando adaptar sus centros a las distintas normativas existentes para poder garantizar la seguridad tanto del alumnado como del profesorado de cara al inicio del nuevo curso en el mes de septiembre. Cada colegio deberá fijar un protocolo COVID adaptado a las características propias de cada centro educativo y bajo la premisa de que las clases serán presenciales comenzando el próximo 10 de septiembre para los alumnos de primaria. Ahora mismo en estas instrucciones, entre otros muchos documentos que tú lo has comentado antes, hay otro documento que tenemos que tener en los centros, que se llama el plan de acogida. Ahora a todo el alumnado que no solamente el nuevo, sino todo el alumnado que entre el 10 de septiembre, tenemos que tener un plan sobre trabajar con ellos más la parte emocional. Quitarle un poco de esta situación un poquito drástica que han estado ellos en el tercer trimestre y entonces trabajarle esa parte, lo que tú estás hablando de lo que es importante en este ciclo, es de la presencialidad del alumno, sí. Es decir, la figura de su maestro, la figura de su maestra, el niño que tiene que relacionarse con los demás compañeros. Eso no lo ha restado, no lo ha quitado este tercer trimestre, no lo ha quitado este COVID, ¿no? 19. Entonces, eso es lo principio que tenemos que empezar a trabajarlo. Después, como yo dije, nos obliga la consejería a tener un protocolo COVID, que se llama, organizando todo el centro, tanto por los medios materiales, recursos humanos y materiales que tenemos, para garantizar este entorno seguro. En principio, habría que destacar que este protocolo lo elabora una comisión que hay que establecer en los centros, que está formada por la comisión permanente del consejo escolar, es decir, el director o directora, el jefe de estudio, un padre del consejo escolar, un maestro del consejo escolar, además la persona que lleva el plan de prevención de riesgos laborales del centro, una persona representante del ayuntamiento, que supongo que será la misma persona que está en el consejo escolar, y una figura nueva, que es la representante del centro de salud, ¿vale? Todo eso es para intentar unir a las tres administraciones, a la delegación de educación por un lado, a la corporación local por otro lado, y a sanidad por otro lado, y entonces ir conjuntamente actuando, ¿vale? Esa sería la comisión que elabora este protocolo. En este protocolo hay que establecer dos situaciones, como yo he dicho anteriormente. Una situación de inicio de curso a fecha de hoy, que todos entramos al centro, una docencia presencial, con unas condiciones, y en el caso, ojalá no se dé, y en el caso en el que se dé un positivo, tanto pues en alumnado como pues en profesorado, ¿vale? Que se dé, entonces la administración ya diría, si cierra una parte, cierra otra parte, o se cierra el colegio entero, entonces tendríamos que pasar a la docencia telemática, que también la tenemos que tener prevista, ¿vale? Eso es en principio. En este protocolo tenemos que desarrollar la situación en los consejos de enseñanza-aprendizaje, se desarrollen con totalmente seguridad. Hay que establecer, en principio, pues imagínate tú, si en los bares no podemos estar en reuniones más de 10 personas, tú imagínate que metemos en este centro, en un centro cerrado durante 5 horas, pues estamos metiendo cerca de 400 alumnos, más 20 y tantos maestros. Aparte, actividades del aula matinal por la mañana, comedor escolar, actividades extraescolares, ¿vale? Refuerzos, etcétera, etcétera. Todo eso hay que organizarlo para evitar los mínimos contactos posibles. Esto es cuadrado un círculo, ¿vale? Entonces, la consejería nos dice que hagamos lo que le llaman ellos un grupo de convivencia escolar. Grupos de convivencia escolar son grupos de alumnos lo más cerrado posible, donde limitemos los contactos interpersonales, pero claro, no podemos hacer un grupo por aula, porque después tenemos que compartir patio, tenemos que compartir aseo, entonces ya depende cada centro, ¿no? Pero yo ahora mismo, en principio, la propuesta que yo le voy a hacer a la comisión el día 1, porque nos reuniremos el día 1 de septiembre, la comisión, pues entonces, pues yo creo grupos un poquito más amplios, cada grupo tendrá el menor número de maestros posible, pero claro, el maestro o maestra de religión tiene que entrar a los centros, a los grupos. El maestro de educación física, que tenemos uno en todo el centro, tiene que rotar por todos los grupos. La maestra de inglés también tiene que rotar por los grupos. Es decir, que mínimo, ¿cuánto es el mínimo? Pues mínimo van a ser 2-3 maestros por grupo. ¿Vale? Le tendremos que los patios independizados de recreo. Yo tengo en mente que tenemos 4 entradas del centro, pues cada entrada del centro asociarla a cada uno de los ciclos, los servicios también hay que adaptarlos o asociarlos a cada uno de los grupos para que no se compartan aseos, porque los aseos hay que lavarse las manos a lo largo de la mañana, a la entrada, a la salida, cada vez que se vaya al aseo, a la entrada y a la salida hay que lavarse las manos con jabón o con geles, todas esas cositas. Vale. Dentro del ámbito cultural, la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique comunica a todos aquellos interesados que desde hoy martes y hasta el próximo 20 de agosto se podrán entregar los trabajos para participar en el Certamen Infantil y Juvenil de Pintura Villa de Ubrique, en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique en San Juan de Letrán y en horario de 10 a 2. Este concurso recoge en sus bases 3 categorías: juveniles de 15 a 17 años, infantiles de 3 a 6, de 7 a 8, de 9 a 11 y de 12 a 14 años, y categoría para el alumnado con discapacidad intelectual. Los trabajos de los participantes, hasta un máximo de 2, deben de ser entregados indicando al dorso de cada obra el nombre y apellidos del alumno, la edad, el curso al que pertenece, nombre de su colegio y teléfono familiar. En este certamen se establecen los siguientes premios. Para la categoría juvenil, primer premio de 150 euros y diploma y segundo premio de 100 euros y diploma. Será de aplicación al premio metálico la legislación vigente en materia de IRPF a los efectos de descuentos correspondientes. Para el resto de categorías, el premio consiste en 3 premios vales de 30 euros para material escolar en librerías ubriqueñas y diploma. Para cualquier otra información relacionada con este concurso, los interesados se deben dirigir al área de cultura del Ayuntamiento de Ubrique en el teléfono 956 46 12 90. Y para finalizar, hoy hemos conocido que el joven ubriqueño Ismael Domínguez Gutiérrez, de tan solo 11 años, ha ganado el primer premio de su categoría en el concurso internacional Fotógrafo Joven de Aves del Año, que convoca la Fundación Británica de Ornitología. En la categoría de 9 a 13 años, Ismael Domínguez ha resultado galardonado con una fotografía a contraluz de un herrerillo capuchino realizado en la Sierra de Grazalema. Su padre, el pintor ubriqueño Rafael Domínguez, ha hecho pública la alegría de su familia y amigos por este reconocimiento internacional. Que sí, que es un orgullo que haya conseguido este premio y nada, la verdad es que él se empeña en hacer muchas fotografías y al final pues mira, una valoración de su trabajo y la verdad es que está contentísimo. Pues Ismael llevará unos 2 años, quizás un poco más. Se compró una cámara compacta para empezar a hacer fotos, pero él vio, claro, cuando el tema de las cámaras compactas, a lo mejor cuando hay menos luz, pues es más problemática porque sale más ruido, no tiene detalle y demás. Entonces, un poco más adelante se compró una réflex. Y ya le dejé yo algún objetivo y ya empezó a hacer su fotografía. Entonces, a partir de ahí, pues ya se animó y ya la verdad es que tiene una cantidad de imágenes almacenadas en discos que, para la edad que tiene, la verdad es que empiezan desde tan jóvenes y cuando lleven unos años, pues la verdad es que van a adquirir una capacidad bastante buena. Pues la imagen me pareció me pareció que estaba a contraluz y como estaba detrás del sol, le hice unas cuantas fotos y me salió una foto así y la monté y tuvo premio. Pues también hice el lince ibérico en Jaén, también cuando el pico picapino, cuando se pone a pica también le hice alguna foto y es que tengo muchos discos. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.